Oh, oh, oh, oh. Fui a ver a la bruja, me tiró el tarot. Me habló de tu sombra, más cosa de vos. Que tu signo y el mío chocan sin razón. Y todavía hay dudas en tu corazón. Me habló de Saturno, de karma y de huella. Me dijo que hay marcas que nunca se sellan. Arquitecto del alma, busca tu verdad. Pero yo te quiero aunque no dé pa' más. Bruja, decime si vuelve. Que mi corazón ya no entiende. Astrobuco, tu signo y el mío. Me dijeron agua, me dijeron frío. Pero yo me quemo, me prendo en la esquina. Cuando me acuerdo de tu adrenalina. Entre humo y vela me hablo de tu piel. Que hay marcas tatuadas que no se nos ven. Que aunque vos salgas y finjas demencia te mata la duda. Cuando en mí piensa me clavo la mirada. Hablo de energía, del potencial loco que tengo en la vida. También que no afloje la historia, no muere. Me dijo si vibra el amor se libera. Cerré los ojos y estabas entera. Tus labios diciendo no pares más. Qué ganas te tengo, estoy loco de atar. Bruja, decime si vuelve. Que mi corazón ya no entiende. Taro, decime no me mientas más. Si en mi futuro va a haber paz. Bruja, decime si vuelve. Potencial me dijo que vos sos mi estrella. Que aunque te esconda tu luz me destella. El mercurio retro me quedé colgado. Buscando en los signos lo que me ha dejado. ¡Taro!